Patricia Agüera, que es cosmetóloga y cosmiatra. Bienvenida, Patricia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Patri. Gracias por darnos un ratito de esta hora. No sabemos si las cosmiatras duermen la siesta. A veces sí, a veces no. No la duermen. ¿Cómo se hace? Hay que ver qué se entiende por siesta, ¿no? La siesta que no fue, pero que se transformó en puntito suspensivo. Está buenísimo. Muy bien. Hermosas tus palabras, me encantó. Bueno, bueno. Patricia, te volviste trabajadora temprano en tu vida, o tuviste oportunidad de estudiar. ¿Cómo contarías brevemente ese recorrido entre la escuela y que empezás a tener ganas de hacer algo, que te ves forzada por ahí a hacer algo porque a veces las necesidades apremian? ¿Cuál es tu historia de vida en ese pasar de un ámbito educativo al planeta de los adultos, supongamos, se puede decir, o del laburo, en realidad? Qué lindo, Juan, qué lindo, porque nunca me hicieron esa pregunta en el mundo de emprender. Incluso soy convocada varias veces a dar charlas de emprendedurismo, sobre todo a escuelas secundarias, y a los pibes y pibas que están ahí, ¿no? Como decidiendo, pareciera ser, de un día para el otro o de un año para el otro, su futuro, ¿no? Y como socialmente y muchas veces también familiarmente obligarles a ellos a, bueno, que tomen esa decisión, ¿no? Yo comencé, sí, tuve la oportunidad de estudiar, muchas oportunidades de estudiar, incluso recorrí universidades, terciarios, varios, y la verdad que nunca encontré algo que a mí me llenara el alma, y por suerte tuve mis padres que me acompañaron mucho en ese proceso de poder elegir y no sentirme obligada al título, ¿no es cierto? Así que probé casi a los 20 años me volví a Santa Rosa. Yo soy oriunda de Santa Rosa, me volví a Santa Rosa y allí comencé mi trabajo, no por una cuestión tanto de necesidad, sino por una cuestión de independencia y por supuesto de esta dignidad, ¿no? De poder tener mi dinero, de poder experimentar el mundo laboral, de no querer estar como sin hacer nada. Soy muy proactiva, entonces obviamente eso me llevó a buscar trabajo, ser empleada. Tuve la suerte de tener empleos que comencé de cero, pero que sí que me dieron la oportunidad de crecer, si se quiere, jerárquicamente, sin un título universitario, porque antes tengo 47 años, ahora estoy hablando de que comencé a trabajar antes de los 20, y hace todos esos años atrás, es un montón, por ahí el título no se buscaba tanto como se busca ahora, como un referente. Entonces tuve la oportunidad de hacerme ahí como, bueno, mi experiencia propia, hasta que en un momento dije, a mí la dependencia no me va. Y bueno, comencé a estudiar allí. En esos primeros años tuve la oportunidad de estudiar afuera, estuve haciendo pasantías en Buenos Aires con estas dos títulos, si se quiere, que son el cosmetóloga, que es el más común, y cosmiatra, que sabes un poco más, son 2 años de estudio, con pasantías en el Hospital Vicente López, en la parte del Departamento de Dermatopediatría, que ellos tienen montados allá. También hice en Bahía Blanca algunos cursos de perfeccionamiento y demás. Y bueno, y ahí me dediqué al estudio de la piel. Y luego mi espíritu justamente buscador y emprendedor y humano, también por eso me gustaron muchas palabras de sensibilidad y demás, que me defino muy así también, muy holística, me llevó mucho al camino espiritual, también por algunas cuestiones que había pasado tanto en mi infancia, en mi adolescencia y bueno, ya en mi vida adulta. Y todo este mundo espiritual me hizo buscar remedios naturales para el alma y para el cuerpo, para la psiquis, para las emociones, y así es como fui también construyendo una nueva conciencia en mí, y todo eso mezcladito como una fórmula de vida dio por resultado esto que nunca jamás pensé en mi vida que lo iba a dar, que es hoy mi emprendimiento de cosmética natural con base fitoterapéutica y 100% pampeana. La verdad es que cualquiera que estuvo cerca tuyo en algún momento de la vida estará orgullosa, orgulloso, y felicitándote a vos, felicitamos a tu familia, a quienes te acompañaron, y también a todas las personas que lo han intentado, si me permitís, Patricia, y aún no lo lograron. Sí, totalmente. ¿Está bien? Sí, vos sabés que, bueno, primero muchas gracias, ojalá que estén orgullosos orgullosas quienes hayan pasado, yo siempre trato de dejar una estela linda, ¿no? Me parece que el cambio humano, el cambio que yo pude hacer en mí, me parece que se contagia a través de la simpleza, ¿no? Las acciones, la sonrisa, la educación, los valores, la intención que uno pone, porque muchas veces, siquiera hacen falta palabras, sino la intención que sale del alma, ¿no? Del corazón. Y vos sabés que justo para el Día de la Mujer, a mí me hacen muchas notas, muchas cantidad de notas, y eso está buenísimo. Generalmente las preguntas son básicas, por eso me sorprendió tu pregunta hoy del paso de adolescente a la vida adulta, ¿no? A la vida laboral. Porque en el Día de la Mujer me entrevistaron a varias áreas de la Pampa, como Mujeres que Lideran en la Pampa, se llamaba el Muy título. Y una de ellas, bueno, fui yo, ¿no? Como seleccionada de tanta cantidad de mujeres que somos. Y vos sabés que una de esas preguntas, que podía ser cualquier tipo de disparador, ¿no es cierto? Pero a mí se me fue para el lado de un poco de lo que vos sentís, Juan. Y terminé diciendo, y lo publicaron, gracias a Dios, terminé diciendo que hay dos frases que a mí me llenan mucho y me han hecho que hoy continúe. La primera es la confianza, y la segunda es tipo de, ¿no? Porque muchas veces el no puedo está muy al alcance, la frustración, ¿no? Ahora, por ejemplo, quienes emprendemos, quienes tenemos una empresa emergente, estamos lidiando con ese presente económico, y cuando es una cosa es otra, ¿no? Y tener un trabajo independiente y gestar, porque creo que las mujeres, porque hablo de las mujeres porque somos el mayor porcentaje que nos emprendemos hoy, ¿no? Que está estudiado, eso no está medido, digamos. Entonces las mujeres que emprendemos creo que también somos las gestoras de ese cambio económico, autosustentable, ¿cierto? Que se va buscando, por lo menos desde mi lugar, una economía circular, potenciando lo que tenemos acá en la provincia, tratando de ganar un lugar que sea digno, que sea bonito y que pueda dar esas referencias a las que vos, los que vos nombrabas, ¿no? Referencias a quien no pudo o a quien creyó que no pudo. Yo creo que se puede siempre. Creo que es un poco de buscar, a veces por ahí también suerte, ¿no? El destino, sí. Lo podemos llamar así, pero me parece que siempre se puede. Hay que buscar recursos, hay que buscar ayuda, hay que buscar quienes puedan estar cerquita para incubar. Hay una palabra muy hermosa que es incubar un emprendimiento. Es como un pollito, una incubadora, ¿no es cierto? Tal cual. Necesita de calor, de cuidado, de tiempo. Y si todo eso se reúne, bueno, el pollito nace, digamos. Claro, por lo menos la idea puede haber ido cambiando un poco, pero definitivamente que la idea sea acertada y que la incubadora funcione, dan la suma de mayores posibilidades. Tengo varias preguntas para seguir. La primera sería, ¿por qué Luyaba o Luyaba? ¿Cuál es el nombre de tu emprendimiento y de los productos que producís? El otro es... ¿Qué nombre? Sí. El otro es, ¿por qué crees que en La Pampa puede haberte ocurrido esto que pasó? También dijiste algo interesantísimo, de que por ahí uno no puede elegir todo, y a eso yo le estoy diciendo en estos tiempos la lotería de la vida, que es que viste dónde vas a caer cuando nacemos, sí. Dónde aparecemos. ¿Y por qué crees que en La Pampa pudo ver el éxito este huevo que se te ocurrió en algún momento? Pero la primera que tenía, Patricia, era, ¿por qué buscaste, pensaste, sentiste que en lo natural había algo que te iba a ayudar, que era por ahí, y sobre todo que tenía que ver con la salud, esto de la cosmiatría y la cosmetología? Sí, que difiere mucho, Juan, también, ¿eh? Porque cuando estudias cosmetría y cosmetología, vamos a hablar de cosmetría, que es lo más avanzado, digamos, de la carrera. Muy bien. Usted vas a hospitales, por supuesto, o ya sea privado, público, quien fuere, y bueno, ahí es como que hay una cuestión de solo podés usar esto y no se puede usar más porque son marcas que están registradas para, se dice, uso profesional, ¿no? O uso en gabinete, si saben decir. Las chicas que comparten mi profesión van a saber entender eso, o las chicas o los chicos. Claro. Mira, me parece que estamos volviendo al origen. yo creo que hay un llamado casi inconsciente, creo, quiero confiar en eso, en que muchas veces todo lo que nos ha apartado de esa conexión natural, tan humana, tan necesaria, tan nuestra, donde ya estamos viviendo en casas cuadradas, que ya no tenemos más una economía sustentable o no tenemos más nuestra huertita o lo que fuere, ¿no? Porque ya todo lo vamos a comprar y todo está industrializado, la comida rápida, la vida nueva que nos llena de tiempos y de apuros, la individualidad o el individualismo, bueno, tantas las medicaciones que son mágicas, ¿no? O sea, te tomás X pastilla y mientras más rápido de efecto mejoras, pues yo no dejo de ser la máquina que soy y no me prohíbo de nada porque no macero mi estado, no le permito al cuerpo manifestarse, quiero sacar mi síntoma de encima. La medicina de hoy, que es una medicina muy sectorizada, ¿no? No atiende lo holístico, atiendo esto que te está pasando, que es solamente esto, pero no veo qué otra cosa más hay en vos que te pudo haber originado esto, ¿no? Y muchos etcétera más. Creo que todo eso en algún punto nos lleva a colapsar, nos lleva a que algo nuestro, yo le llamo sabiduría, nos vaya un poco obligando a lo natural, un poco, ¿no? Como, y vos recordás, quizás tenemos la misma edad, vos te recordás un poquito para atrás y la abuela nos hacía los yuyitos, nos tiraba en el cuerito para cortar el empacho, teníamos siempre el carro de leche que nos vendía la leche con él en casera, ¿no? Que había que hervirla para poder tomarla, hacíamos, bueno, todo casero. Las tisanas, ¿no? No quiero ponerme a enumerar porque me voy por sí. Me voy por derrapo, ¿no? Pero no claro, nada, digo, no me parece que es eso. Yo creo que volver a lo natural es, esa es la sanación, esa es la salud. Volver a lo que la tierra nos puede dar. Incluso uno de los lemas, si se quiere, de Lushava, de mi marca, es de la tierra a la piel, porque literalmente mis productos son eso. Yo tengo plantaciones donde se puede ver en mi taller fácilmente, cuando abrís los muebles, todas las hierbas macerándose en aceites agroecológicos, en alcohol, sacando y extrayendo materia prima pura, que se cosechó en la fase de la luna correcta, que se coló y que con eso hicimos un ungüento para, o una crema para, o un producto para. Y me parece que ahí está la magia, ¿no? En los elementos, en lo que somos nosotros. Y me parece que esa fue la apuesta que hizo Lushava, porque tenía que ver también con mi cambio de conciencia y también poder escuchar como ese susurro de volver a lo natural, hay algo ahí que te estás perdiendo, ¿no? Y la verdad que uno es feliz cuando vuelve a lo natural, la sencillez, todo, ¿no? Abrís la ventana de tu casa y es el colibrí que viene a la lavanda o a la salvia violeta y los pájaros que te despiertan y el solcito que entra por la ventana y el otoño ahora, ¿no? Como, digamos, estar conectados con los ciclos, que es algo que no nos lo permitimos ahora. Pero creo que está disponible y confío mucho en que ese ser, como todos los seres humanos, vamos a volver allí. Entonces la apuesta de Lushava es eso, ¿no? Es volver a lo natural, y hay un problema que dice, enamorarte de tu belleza natural, lo que sos vos, no importa la edad que tengas y lo que quieras lograr, sos vos, ¿no? Volver a amarte. Y son como mimos, ¿no es cierto?, que salen de ahí. Y toda esa, creo que esa energía va impregnando. Buenísimo, yo creo que, aparte de que tenés una tonalidad como tranquilizadora, te lo cuento a la pasada, es sencillo como la contás. Y parece que por ahí, en los tiempos que corren, todas, todos, todes, andamos necesitando recuperar algunos equilibrios, y por ahí va Lushava, con los productos que fabrica Patricia Güera, que para colmo de todos los beneficios, no lo hace en un gran centro urbano, trabaja todos los días acá en la ciudad de Toay, que también te digo que es como una garantía de origen, Patricia. Por qué este ratito... Estoy enamorada de los atardeceres de Toay, del silencio, de lo que me brinda, ¿no? Fue un lugar elegido. también conectar un poco también con lo que tú ahí es, que todos y todas sabemos que tiene que ver con, si bien todos los territorios son así, en particular con asentamientos indígenas, ¿no?, de nuestros ancestros, y creo que también cambiarle un poco la energía a toda quizás esa sangre que corrió antes cuando las leyes iban por ahí, ¿no? Me parece que también está buenísimo, nos lo debemos. Pero bueno, también es otro tema aparte, ¿no? Tal cual. Bueno, pero estoy haciendo un acopio acá de temas aparte, porque se abre como en un abanico esto que empezamos en esta primera charla, espero, Patricia, por la cual te estamos muy agradecidos. Te digo que son pocos los minutos por todas las incógnitas que surgen y las ganas de charlarlo un poco más, sobre todo costados que tienen que ver con lo económico, lo social y demás, pero que hacen una punta ahí con eso que nos estuviste contando. Por este rato, Patricia, gracias. Gracias a ustedes, a disposición las veces que quieran. Me encanta, me puse muy contenta cuando me escribieron para hacer esta charla en Radio Kermés, porque me gusta mucho lo que ofrecen, lo que dicen, lo que dan, me parece sumamente valioso. Así que, bueno, nada, muy contenta de estar compartiendo estos minutos con vos, Juan, y bueno, con toda la los oyentes, y por supuesto, ¿no?, los y las oyentes. Bueno, nuevamente gracias a vos y espero reemprenderla en algún momento este mismo año, Patricia, seguro que volvemos a tocar estos temas, estas otras aristas que hoy no abordamos. Que tengas muy buena jornada. Gracias, Juan. Un abrazo inmenso para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, búscalo, Luyaba, una marca que Patricia Agüera fabrica en su taller, en su local, en Toay, acá, los distribuye y los vende, todo en base a cuestiones naturales, a productos naturales o a cosas naturales. ¿Cómo le querés decir?